Lo sé todo de ti, Connor O'Malley. La verdad que sueñas, la verdad que escondes. No hay nada de lo que debas temer. Yo soy tan viejo como el mismo tiempo y conozco todas las respuestas. Esta noche, este monstruo viene a verte.